cada vez que te sientas extraviada, confusa, piensa en los árboles, recuerda su manera de crecer. Recuerda que un árbol de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera ráfaga de viento, en tanto que un árbol con muchas raíces y poca copa a duras penas deja circular la savia. Raíces y copa han de tener la misma medida. Has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así podrás ofrecer sombra y reparo. Solo así, al llegar la estación apropiada, podrás cubrirte de flores y de frutos. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar. Siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad que respiraste el día que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda y aguarda, más aún. Quédate quieta en silencio y escucha a tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve. Susana Tamaro es una escritora italiana que nació en Trieste. Autora de esta reflexión que pueden encontrar dentro de su libro Donde el corazón te lleve. Y con ella abrimos esta nueva emisión de Mimos para el Alma, en la que muchos de nuestros oyentes, cuando acabe el programa de hoy, desearán agarrar una lapicera y un papel o sentarse frente a una computadora para escribir. Porque además de conocer a otro autor de la gran poesía italiana, meditaremos también sobre el arte de escribir. La semana pasada nos introducimos ya en este tema y hoy seguiremos desarrollándolo. Vamos a relajarnos un poco para poder disfrutar del programa de hoy. Inspiramos lentamente por la nariz. Retenemos el aire unos segundos. Exhalamos por la boca. Inspiramos lentamente por la nariz. Retenemos el aire unos segundos. Exhalamos lentamente por la boca. Una vez más. Inspiramos lentamente por la nariz. Retenemos el aire unos segundos. Y ahora, al exhalar, decimos suavemente: poesía. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Thank you.

la obligación de promover su enseñanza con el fin de participar en la cultura por medio de la lectura. La escritura es un medio de expresión compartida y de autocomplacencia personal. Nos permite ofrecer la visión que tenemos del mundo y de nosotros mismos, e incluso nos da la posibilidad de construir mundos nuevos e imaginarios. Cuando logramos acabar un proyecto, nos alegramos. Cuando conseguimos llegar con sentido a una hoja que antes estaba vacía y ahora toda escrita, nos sentimos gratificados. Y si escribimos una vez, lo normal es que se nos abra el camino para hacerlo en muchas más ocasiones. El ejercicio de la escritura nos ayuda a superar el miedo al papel en blanco y a expresarnos con soltura y fluidez. Además, resulta reconfortante ser capaz de manifestar nuestras ideas, pensamientos y percepciones por escrito. La escritura no ha de ser solo fruto de un día, de una descarga momentánea, sino que debe convertirse en una actividad que satisfaga nuestra ansiedad y curiosidad. Por un lado, ha de ser una herramienta que tenga un sentido práctico. Por otro, ha de convertirse en un aliado de los sonidos, de las palabras y de los flujos de ideas que afloran en nuestra mente y enriquecen nuestra imaginación. No debe guiarnos la idea de escribir únicamente para ser escritor profesional, sino la de escribir para encauzar el torbellino de ideas, pensamientos, sensaciones y sentimientos que nos inundan a cada instante, y para sentir, descubrir al mismo tiempo en qué consiste el proceso de la creación literaria. Ahora bien, no todos los escritos tienen el mismo fin, la misma intención, el mismo método, el mismo formato y los mismos mecanismos de composición y de elaboración. Nos hallamos ante la diversidad de textos según el criterio del que partamos: textos académicos, prácticos, instructivos, publicitarios, comerciales, profesionales, informativos, jurídicos, literarios. Son muchas las diferencias existentes entre ellos. Mientras que en un texto literario creativo, los motivos que nos llevan a escribir son de tipo impulsivo, imaginativo y expresivo, en los demás hay razones de carácter más concreto: informar, realizar un informe, explicar la composición de un medicamento, especificar la mezcla de los ingredientes en una receta culinaria. Nos suele mover a escribir la afición, el disfrute o la fruición, la actividad profesional o el sentido práctico de la vida. Escribir, amigos míos, es necesario para la vida diaria, pero nos exige un oficio y un método. Antes de ponerse a escribir, hay un proceso previo que sirve para tantear por dónde empezar y cómo hacerlo. En medio de estas vacilaciones que producen inseguridad e incertidumbre, hemos de prepararnos leyendo, recibiendo información y anotando todo lo que se nos ocurra, aunque sean ideas o expresiones sueltas e incluso descabelladas. Cualquier escritor consagrado lo dice abiertamente: la escritura requiere un empeño, un esfuerzo y un trabajo que en las primeras horas nos lleva un poco al desaliento, porque hay que encontrar el camino abierto y frondoso. Hasta ese momento debemos seguir insistiendo, perseverando en ella. Solo así escribir constituirá entonces una habilidad que hay que aprender con el ejercicio constante de componer y redactar mediante la imitación, la repetición, la reflexión, la revisión y la corrección. Con el hábito adquiriremos nuestro propio estilo y escribiremos a diario. ¿Por qué escribimos? Frecuentemente nos atrevemos a escribir para desvelar el conjunto de misterios que encierra nuestra vida, para descargar nuestras ansiedades y para dar rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Y nuestros amigos escriben por necesidad o por placer? ¿Por qué escriben? Alicia Penín Durán, desde Buenos Aires, Argentina, nos cuenta que lo hace por ambas cosas, por necesidad y por placer, y por el placer de liberar sus emociones. Envía un beso enorme a todos los oyentes. Laura Gómez Recas, desde Madrid, España, nos cuenta que por las dos cosas, porque es una necesidad comunicarse con los demás, pero sobre todo con uno mismo, y porque es un placer plasmar con las palabras y con el lenguaje los pensamientos, los sentimientos, la creatividad que nacen cabalgando entre los huesos. Adri Díaz, desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Escribo porque sale de mí. Las palabras simplemente van brotando. No sé si será necesidad o placer. Tiene que ver, más vale, con la existencia. Cuando escribo, lo que sale de mis manos, lo que vuelco en las palabras, lo que queda en el papel, lo que tecleo en mi computadora, cuando escribo, simplemente siento que existo. Tati Torres Díaz, desde Penco, Chile. Querida Cinda, cuando me siento a escribir es por una necesidad tremenda de decir lo que estoy sintiendo. Poder comunicar a otros mis pensamientos es un inmenso placer. Hay momentos en que las palabras se agolpan en mi mente y comienzan a salir como en borbotones, y mis dedos no alcanzan a teclear porque las ideas son más rápidas. Y cuando al fin termino el poema, la sensación que me produce leerlo es inigualable. Creo que en mi caso, necesidad y placer van de la mano. El torrente de palabras viene de adentro de la misma entraña y se derrama sobre el teclado lujurioso que vuelve letras el repiquetear incesante de mis dedos ansiosos. Como arcadas incesantes, los pensamientos van escapando, convertidos en transparente líquido que brota de mis ojos. Los recuerdos dolorosos, las palabras hirientes, la piel lacerada y quemante, todos se agolpan para contar su verdad. Cada gemido que de mi boca sale es una oda a la limpieza del alma. Cada lágrima que emana de mis ojos se transforma en bálsamo para mi piel herida. Llantos, recuerdos, palabras, dedos presurosos tratando de no perder nada en esta deslumbrante confesión de tristeza. Elaine Castillo, desde Ponce, Puerto Rico. Hola, escribo por las dos cosas, por necesidad de limpiar mi mente y mi alma y sentirme libre como el viento. Así soy, y simplemente por el placer de leer una y otra vez toda la intensidad que de mí pueda salir. Miguel Ángel Rincón Peña, desde Málaga, España. Escribo por necesidad, porque para mí la poesía es un instrumento de expresión. Y el expresarme mediante el verso es para mí una necesidad. Pero también significa placer. Por lo tanto, y respondiendo a tu pregunta, escribo por sobre todo necesidad. Pero también conlleva una gran dosis de placer. Escribo porque estoy vivo. Escribir es vivir y en cierta manera es una forma de inmortalidad. Escribo porque sueño, porque amo y porque siento. Laura Alejandra Bravo, desde Buenos Aires, Argentina. Escribo porque necesito hacerlo y hacerlo me da placer. Escribo porque hay historias, situaciones, sentimientos experimentados que buscan el papel para cerrar. También por esa cuestión ancestral de que un buen relato debe ser narrado. No ya en un círculo alrededor del fuego, sino junto a la PC. Gracias, Laura. Verónica Nerea Redondo Moreno, desde Valencia, España. Hola, Cinda. Resulta paradójico, pero yo escribo por necesidad y por placer. Es decir, por la necesidad de sentir el placer que produce la escritura. Saboreo las palabras y no puedo evitar escribirlas en cualquier lugar del que las retorno para dar a luz un poema o un pensamiento breve. Escribo también por el placer que se sienten mis amigos íntimos al leerme. Son mis lectores, mi público, y creo que escribiendo les agradezco tanto que me dan. Escribo porque en su lecho de muerte mi abuelo materno, cuando yo tenía 9 años, me hizo prometerle que sería alguien grande, que haría cosas importantes además de una carrera. Me había enseñado a leer y escribir con 2 años de edad, y cuando falleció en agosto de 1988, a mis 9 años... comencé a escribir insaciablemente. Obtuve algunos premios, pero el mejor era dejar cada poema guardado entre las páginas de sus libros huérfanos hasta que los herede. Más tarde, no solo hice una carrera, sino varias, y aprendí distintos idiomas. Ahora escribo poemas en cualquiera de ellos, como un juego, que fue promesa cumplida. Gracias por las preguntas, muy emotivas, desde luego. Un besazo, Vero. Gracias a vos, Vero. Beatriz Bravo, desde Buenos Aires, Argentina. Escribo por placer. Amo de niña escribir. De toda la vida, siempre me llamó la atención los textos, escrituras, libros. Mi almita está ávida de aprender también. Y es un sueño anhelado en cuanto pueda, y el tiempo me dé, escribir un libro. Aún no sé su género. Quizás casi seguro de autoayuda para poder brindar mis conocimientos y experiencia de estos últimos años, y que con el pensamiento positivo y soltando situaciones y cosas, logré revertir situaciones dolorosas, gracias a la poderosa herramienta de la metafísica. Beso enorme a todos los oyentes de Mimos para el Alma. Gracias, Bea. Antonio de la Poza, Granada, España. Escribo cuando siento en mi cuerpo la necesidad de transmitir aquello que me invade y rebosa, y ello me causa un placer enorme. Gracias, Antonio. Jorge Banda, desde México. Yo escribo porque a través de las letras para mí es una forma de expresar lo que pienso y siento, no como placer ni necesidad, sino como un sentimiento que mi alma me dicta ser, y más aún cuando veo lo que sucede alrededor mío, como en otras personas. Y escribo porque este don que nació en mí, el de escribir, me ha hecho ver la diferencia, tal y como es. Feliz, dolorosa y melancólica, así es la vida, donde los sentimientos del alma son como una pequeña dosis de alivio a lo que se vive o se está viviendo. Gracias, Jorge. Vilma Beatriz López, desde Buenos Aires, Argentina. Hola, me gusta mucho escribir, aunque no es para cualquiera, porque es un arte. No es solamente escribir, sino saber comunicar y que la otra persona entienda el mensaje. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, y a Cinda y su equipo de radio. Gracias, Vilma. Félix Pando, desde Miami Beach, Florida, es miembro y uno de los fundadores de La Joven Guardia, un grupo musical argentino de la década de 1960, pionero de la música beat y rock en Argentina. Él también, Félix, ha querido participar con sus respuestas a la propuesta de hoy. Y nos cuenta que escribe por placer, y porque le gusta conocer y, si es posible, ayudar a la gente a que sea más feliz. Gracias, Félix. Cecilia Silvia, desde Santiago, Chile. Escribo para compartir sentimientos, sentir que aporto, mientras yo también disfruto de la comunicación y también de la común unión de las almas y corazones. por sentir que alguien comparte los minutos de ocio bien merecidos. Gracias, Cecilia. Lili Almendros, desde Buenos Aires, Argentina. Depende, a veces es por placer, a veces por necesidad, o ambas cosas. Besos. Gracias por los besos, Lili, y por tus palabras. Silvio Ochoa, desde Soria, España. Empecé a escribir a los 12 años. Mis primos pequeños fueron mi punto de inspiración. A ellos empecé a escribirles cuentos de dragones, magos, duendes, por puro placer, por verles las caritas cuando se los leía. La verdad es que guardo un lindo recuerdo. Si no fuera por ellos, quién sabe si habría seguido escribiendo. Después lo dejé un buen tiempo y lo retomé para desahogarme a los 15 años. Mi adolescencia fue muy complicada y escribir me salvó de muchos momentos difíciles. Era mi vía de escape, conseguía centrarme. Después seguí escribiendo, pero cambié los relatos y cuentos por las poesías, y ahora es donde más me gusta desenvolverme. Los poemas me ayudan a conocerme un poco más. Es una terapia magnífica. Así que conjugo el placer con la necesidad. Y es un hermoso cóctel. Gracias, Silvia. Ricardo Cápara, desde Mendoza, Argentina. Escribo por necesidad y por placer. Te lo aclaro, escribo por placer, porque me gusta. Me hace bien, y porque he descubierto ya de grande cuánto me gusta. Escribo por necesidad, porque he trabajado siempre en publicidad como creativo, fui director de arte, y ya no hago ese trabajo. Entonces, escribiendo, descubrí que puedo mantener mi creatividad o por lo menos sentirme así. Esa es una necesidad espiritual para mí, la de crear historias y que haya alguien en algún lugar del mundo que las lea. Gracias, Ricardo. María Ángeles Merino Álvarez, desde Granada, España. Cinda, qué difícil contestar, nunca lo había pensado, pero después de mirar un poco te cuento que cada vez que me siento muy mal o muy bien, pienso, tendría que escribir un libro. Así que ciertamente es por necesidad, para que las palabras con huella, que para mí son sobre todo las escritas, plasmen mi yo más oculto. Necesidad. Un beso a todos. Gracias, María Ángeles. Paula Vincent, desde Barcelona, España. Hace muy poco escribía por necesidad de expresarme, de ordenar mis pensamientos, de descargar angustias y todo lo que no llegaba a comprender. Ahora el escribir me genera placer de crear algo nuevo con este material flexible que son las letras, las palabras, las frases, de encontrar en lo que escribo incluso cosas que ni yo misma había pensado, de compartir estas creaciones con otros. Eso sí, lo que sigue estando ahí es eso a lo que no sé si llamarlo necesidad o qué, pero que es un impulso, una fuerza interior que me empuja y que hasta que no me pongo a escribir no me deja tranquila. La última parte de la respuesta anterior ya es parte de esta. Últimamente me empezó a pasar algo nuevo, algo que nunca me había pasado. Hay personajes que yo ni conozco, que se me vienen a la cabeza de golpe, y siento como si me estuvieran llamando para que escriba sobre ellos. Me pasa también con lugares, algunos conocidos y otros no. Me pongo a escribir entonces para ver qué sale sobre ellos. Por otro lado, lo más importante para mí, escribo porque cuando lo hago soy yo misma. Escribiendo estoy en mi lugar, esté donde esté. Gracias, Paola. Lilian Molina Meléndez, desde Chile. Escribe por ambas cosas. En el plano personal, escribo como método de autoconocimiento. Todo lo que escribo sobre mí corresponde a ideas desordenadas que organizo en el papel, sin ser excesivamente metódica. Lo considero un medio de autoayuda para que mis pensamientos sean consecuentes con mis actos. Analizo mis defectos y también mis virtudes desde mi perspectiva y me propongo metas para ser una mejor persona. En el plano de la literatura escribo por placer. Tengo mucha facilidad para escribir prosas y lo hago desde niña. Comencé con los diarios de vida y en más de alguna oportunidad ciertos escritos los realicé para concursos literarios. Conseguí una mención honrosa en prosas para un periódico local. A mi modo de ver las cosas, la literatura es un arte que requiere de mucha disciplina y siempre se debe mejorar, porque nunca van a faltar temas que merezcan nuestro interés. Gracias, Lilian. Fernanda Blanco Alonso es una venezolana que vive en Asturias. Hola Cinda, ¿cómo estás? Respondiendo a tus preguntas, yo escribo, pero ni por necesidad ni por placer. Escribo por impulso. Hay días en los que casi sin pensar me siento y empiezo a teclear como loca. Pero no es algo que haga de forma continua. Puedo pasar una temporada sin hacerlo. Gracias, Fernanda. Noé Domínguez, desde Ciudad Real, España. Escribo por necesidad, porque si no lo hiciera, serían tantas y tantas las sensaciones que se me agolparían dentro, que no las podría contener. Pero también es un placer para el alma, como puede serlo para el cuerpo, el hecho de satisfacer cualquiera de sus necesidades. Gracias, Noé. Fabián Esteban Rodríguez, desde Buenos Aires, Argentina. A veces escribo por necesidad y otras por placer, porque es una forma más personal de contar lo que siento, veo y escucho. Si se trata de ficción, mi intención es reflejar la situación con palabras y tratar de conseguir que sea visible e interpretada por el lector. Si de un poema trata mi escritura, intento lograr reflejar mis sentimientos, ya que la poesía, para mi entender, es el proyector del alma. Gracias, Fabi. José Luis Martín Ovejero desde Madrid, España. Cuando el placer se convierte en una necesidad para seguir viviendo, escribir me da el oxígeno para vivir, que no para existir. Escribo porque es mi forma de cantarle al universo aquello que mi alma no puede contener por más tiempo dentro de sí. Gracias, José Luis. Laura Bettina Leguizamón desde Buenos Aires, Argentina. Escribir es la formalización de la palabra en la materia, pero no todos la materializan puramente. En muchos casos, el emisor está empañado de ego e intereses foráneos al mensaje. Entonces, escribir es un medio y no un destino. Considero que el arte de escribir debe ser tomado con más seriedad y respeto. Cuando escribís un mensaje para alguien conocido o no, tenés que ser libre para que el mensaje también lo sea. Debes ser un canal para que la palabra correcta y el mensaje correcto llegue. Si no, no es más que interferencia, más de lo que hay en el mundo hoy en día. El hombre a lo largo de la historia ha buscado poseer todo lo que hay a su alrededor. La palabra también es su prisionera. Entonces, el mensaje también. Uno es un canal, un transmisor. Y si te toca ser escritor, entonces, sé escritor, no poseedor de la palabra. Es como aquel científico que le pone su nombre a una estrella que descubre, pero, perdón, no existe desde aún antes que él mismo esa estrella. Cuando la verdad es revelada, es decir, puesta en palabra, nadie es dueño, solo ha sido revelada, es decir, se ha dado a conocer en el momento en que se debía dar a conocer. Nos sigue comentando Bettina que uno no es por tener, uno es, y para ser uno debe estar despojado, es decir, vivir en el amor. Jesús no vino en una cuna de oro, no tenía posesiones y era hijo de Dios. Tampoco alardeaba de sus dichos y eran verdades divinas. No hacía publicidad de sus milagros y eran hechos santos. ¿Y nosotros, materia simple, queremos ser dueños de la verdad? Uno no debe escribir. Uno debe ser canal vivo del amor. La verdad debe pasar por nuestros dedos y materializarse y ser libre. Eso nos libera. En caso de que no fuera libre, quien escribe nos esclaviza. Gracias, Bettina, por esta reflexión tan profunda. Te quiero mucho. Ricardo Daulad, desde Barcelona, España, es declamador, periodista, escritor. Él ha querido contribuir con su respuesta y nos cuenta que escribe por placer y para ayudar a cambiar el mundo. Si querés conocer un poco más a Ricardo, tiene una página web www.akirelax.com. Aquí con K, ¿eh? AquiRelax.com. Gracias, Ricardo. Oray Shakta, desde Buenos Aires, Argentina. Escribo por una necesidad interior de compartir, que me es en la mayoría de los casos placentera. Escribo para compartir estados de revelación que logro poner en palabras, para compartir entendimientos que me ofrecen traducidos a mi experiencia, para abrazar sincronicidades y también para soltarlas, para dejar huellas mágicas como puentes de la memoria que me permitan acceder nuevamente a los estados de los que soy bendecido por cada beso de Dios, o simplemente para expresar delicias sutiles de la vida interior que el sublime hogar universo me ofrece. Gracias, Orai. Marvin Durán, desde Mexicali, México. Escribe por necesidad y por placer. Escribir siempre será un gusto, pero otras veces las letras salen del cuerpo cual exorcismo. Escribo porque sé, porque lo disfruto, porque es una de mis maneras de expresarme, de darme al mundo, de dejar marca, a veces sin ser pretencioso. Escribo por simple ocio. Gracias, Marvin. José Manuel, desde República Dominicana. Mi respuesta a la primera pregunta es que lo hago por placer. Respondiendo a la segunda, diría que escribo para compartir lo que pienso, para expresar lo que mi imaginación produce y para saciar la sed de producir ideas, de manera que, y al final de cuentas, para mostrar que estoy vivo, activar mis neuronas y cumplir con el legado de dejar para otros propósitos y líneas de vida, contribuyendo de esa manera a la corriente existencialista que hoy me toca experimentar, disfrutando de una vida simple pero extrema por la vía de la escritura. Gracias, José Manuel. Elizabeth Libertini, desde Buenos Aires, Argentina. Necesito escribir porque me resulta placentero. Escribo porque es mi mejor forma de ayudar y expresar lo que siento y pienso. Escribo porque hay angelitos que quieren soplarme al oído sus secretos y porque si no pudiera hacerlo, tendría las alas rotas. Gracias, Eli. Adriana Costa, desde Argentina. La mayoría de las veces escribo porque es un placer, sobre todo si son amistades. Me da sensación de calidez en el trato, porque puedo extender y graficar más mis expresiones de pensamientos, actitudes, comentarios, visiones. Además escribo porque tengo conocidos en el exterior y llamarlos sería muy caro. Gracias, Adriana. Mar Rodríguez Morgado, desde Tarragona, España. Es una necesidad placentera, es un placer necesario. Escribo porque las palabras están ahí flotando, esperando a ser plasmadas por alguien que las perciba para contar algo. Gracias, Mar. Aniluk Franco, desde Venezuela. Porque la gente cree en todo lo que lee y es una preciosa, gran y maravillosa oportunidad de decir la verdad en un mundo tan lleno de mentiras. Entre otras cosas, porque es necesario desnudar el alma, porque escribir es un arte con el que Dios bendijo a pocos, porque así como yo, escribir es cosa de locos. Y siempre es necesario identificarse con otros locos que entienden de poesía y saben crear profundidades para que otros lean. Gracias, Aniluk. El sábado 4 de septiembre me invitaron a participar en un homenaje que se le hizo a Miguel Hernández durante las novenas jornadas literarias Mar Adentro de Candás, Asturias. En aquella ocasión, 9 poetas asturianos, Armando Vega, Ricardo Potchar, Esmeralda Sánchez, Carmen Sánchez, José Marcelino García, María Jesús Sánchez, Teodoro Rubio, Eusebio Ruiz y Nieves Viesca recitaron conmigo, y todos juntos acompañamos al compositor Paco Damas, quien presentaba su disco homenaje a Miguel Hernández, titulado Tristes Guerras. Hice un resumen en audio de lo que fue el encuentro. Lo único que siento es no tener las grabaciones del resto de los poetas que recitaron conmigo, pero prometo traerlos más adelante a la radio, ya que ellos también lo desean. Desean estar aquí y compartir un rato de poesía con todos ustedes. Y ahora, antes de escuchar los audios, quería comentarles que a quien oirán hablar en primer lugar es a Julio Obeso, también poeta asturiano y coordinador de este precioso evento. A continuación, oirán a Paco Damas y por último a mí recitando el poema de Miguel Hernández que se llama Eterna Sombra. Quiero felicitar desde aquí a Paco Damas por haber musicalizado la poesía de Miguel Hernández y luego haberla compartido con un público de todas las edades que agradecido cantaba y aplaudía desde que comenzó el concierto hasta que terminó. Muy buenas tardes a todos. Uno llega a los poetas por vías muy diferentes: referencias, casualidad, intuición. En mi caso, una antirreferencia la que me posicionó frente a la figura de Miguel Hernández. En el anterior régimen político, la lista de los autores perseguidos era un filón casi inagotable de gratas sorpresas y impagables lecturas. Después se va profundizando, entrando en las obras como una auténtica rata de biblioteca, devorando, alimentando, digiriendo y utilizando la energía de la palabra que nos da fuerzas para el día a día. Soy de los que opinan que una obra de arte, literaria o no, se desvincula de su autor en el momento que se hace pública, pero le doy un plus de interés, un grado más de calor, a aquellas en las que la vida del autor refrenda los versos. La poesía de Miguel Hernández tiene el máximo valor: su vida y su muerte. Con Miguel tuve mi primera experiencia en lo referente a la validez de la poesía, la misteriosa entraña que late en las palabras. Se murió mi amigo Arturo. Quería escribir algo que me quitara dolor, un poco de paz que mitigara la convulsión de su vacío. No hay musas que enjuaguen las lágrimas de la pérdida. No acuden, por la posible razón de que también ellas estén recogidas con su tristeza. Me acordé entonces del poema que después recitará Teo y cantará Paco, la elegía a Ramón Sijé. Por primera vez cedí mi voz a otro para que expresara lo que yo no podía decir, cerrándose así el mágico círculo de la solidaridad, de la correspondencia que todo ser humano debe practicar con su prójimo. Dice Adorno, en el infierno debe dejarse al otro por lo menos el aire para respirar. Aquí y ahora la poesía es el fruto a repartir para el hambre de los hombres. Tal vez este ahora por donde pasa la poesía hable de un cambio, una subversión novedosa. Ya no es tan importante el poeta en su laberinto, el viaje, la traslación, el reconocimiento de otras legítimas propuestas cobran el valor del poema. En la funda del acordeón de Mestre, en el frío de la moneda, en el manto de Eduardo Milán, en la marcha multitudinaria de Enrique Falcón, tras la casa en ruinas de Víctor Gómez, en la razón de más de Antonio Méndez, están los campos magnéticos de esta nueva realidad que se nutre de la obra de Miguel. Este año del centenario de Miguel, aquí, en Candás, vamos a compartir una jornada muy especial. Paco Damas, médico psiquiatra, especialista en musicoterapia, deja su profesión para dedicarse a la música. Con este, su cuarto disco, ha realizado un trabajo profundamente humano con el legado del poeta. Una selección que habla de la sensible escucha del artista. Tristes Guerras, el título monográfico que Paco dedica a Miguel Hernández, como anteriormente hizo con Alberti, Machado, Cernuda, Lorca, Juan Ramón Jiménez, es una apuesta cierta por regresar y besar la noble calavera de la poética de Hernández. Estará acompañado por 10 poetas que recitarán los poemas que han dado lugar a las canciones. Podréis observar que alguno de los poemas no está completo, por razones que tienen que ver con la duración y composición. Quiero agradecer al Ayuntamiento, a los organizadores de las jornadas literarias Mal Adentro, esta oportunidad de poder llevar la poesía a la calle. Dar las gracias a Teo, a Rubén, a Teo, ese hombre tan especial que siempre está y jamás aparece a cobrar el merecido reconocimiento. Permitidme que desde estos micrófonos haga mi pequeño homenaje al amigo, al poeta, al hombre que posiblemente más haya hecho por la difusión de la poesía en Asturias, al coordinador de los anteriores recitales de poesía dentro de estas jornadas y que esta vez reclama un descanso que solo puede proponer la vida, Antonio Medallo, nuestro Antonio Medallo, para el cual os pido ese aplauso que nace del corazón. La poesía se empadrona allí donde la revelación se encarna, y hoy Candás nos cede su pequeño útero marinero para que podamos seguir hablando de tantas cosas. Compañeros del alma, compañeros. Con todos vosotros, Paco Damas. Poema que se titula En las lecturas, Eterna Sombra. Esa sombra eterna es la que nos dejó Miguel Hernández por siempre, poeta universal, que ha trascendido y trascenderá. Escuchemos del cancionero y romancero de ausencias, Eterna Sombra. Yo creí que la luz era mía. Precipitado en la sombra me veo. Ascua solar, sideral alegría. Ígnea de espuma, de luz, de deseo. Solo la sombra, sin astro, sin cielo. Seres, volúmenes, cuerpos tangibles. Dentro del aire que no tiene vuelo, dentro del árbol de los imposibles. Turbia es la lucha, sin sed de mañana. Qué lejanía de opacos latidos. Soy una cárcel con una ventana, ante una gran soledad de rugidos. Soy una abierta ventana que escucha, por donde va tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Haciendo referencia también al mar, como hemos dicho y oído esta mañana. Un poema de Miguel Hernández que nos sirve de despedida, que dice así. Yo sé que ver y oír a un triste enfada cuando se viene y va de la alegría, como un mar meridiano o una bahía, a una región esquiva y desolada. Lo que he sufrido y nada, todo es nada, para lo que me queda todavía, que sufrir el rigor de esta agonía, de andar de este cuchillo aquella espada. Me voy, me voy, me voy, pero me quedo con mi constante pena, instante plena. Me voy, me voy, me voy, pero me quedo, pero me voy desierto y sin arena. Me voy, me voy, me voy, pero me quedo a donde ni has de oírme ni has de verme. Me callaré, me apartaré si puedo. Adiós, Candás, adiós, hasta la muerte. Me voy, me voy, pero me quedo con mi constante pena, instante plena. Me voy, pero me voy desierto y sin arena. Me voy, pero me quedo a donde ni has de oírme ni de verte. Me callaré, me apartaré si puedo, de mar adentro, adiós, hasta la muerte. Carmen, José Marcelino, María Jesús, Teo, Eusebio, Nieves y Cinda. Tristes, tristes guerras, arriba conmigo. Si no es amor, la empresa. Tristes, tristes armas. Son las palabras. Tristes, tristes hombres, si no mueren de amor ustedes. Arriba. Por la paz, por la igualdad. Si no es amor, la empresa. Por la no violencia. Tristes, tristes. Por Miguel Hernández. Por la cultura y la educación. Fue Giuseppe Ungaretti, un poeta y profesor de literatura italiano, hijo de una familia burguesa emigrada a Egipto por motivos de trabajo, que pasó su adolescencia en su ciudad natal, cerca de esos paisajes del desierto que se convertirían en uno de los temas más recurrentes de toda su obra. Nació en Alejandría el 10 de febrero de 1888. Su experiencia como soldado en la Primera Guerra Mundial le inspiró a la hora de escribir sus dos primeros libros de poesía, El puerto sepultado, en 1916 en italiano, y La guerra, en el año 1919, pero en idioma francés. Ambos con un estilo conciso, en donde los versos están formados por muy pocas palabras, y poseen en común la característica de que en los dos comenzó a tratar un tema que predominaría en todos sus escritos, el de la ausencia de hogar o la patria. Trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma desde 1921, se convirtió al catolicismo en 1928 y comenzó a trabajar como periodista en 1930. Ejerció como profesor de literatura italiana primero en San Pablo, Brasil, entre los años 1936 y 1942, y más tarde en Roma hasta el año 1959. Tanto en esa época como después, publicó numerosos libros de poesía, entre los cuales destaca la serie La vida del hombre, que le aportó una gran reputación como uno de los fundadores del hermetismo, movimiento que exalta la poesía basada en los sentimientos personales, y al que pertenecieron también Eugenio Montale y Salvatore Quasimodo. Ungaretti fue un excelente traductor y vertió al italiano obras como Freda de Racine, una colección de sonetos de Shakespeare, y poemas de Mallarmé y William Blake. En 1962 fue elegido presidente de la Comunidad Europea de Escritores. 4 años después recibió el premio Taormina de Poesía. Su obra quedó reunida en distintos volúmenes bajo el título de Vida de un hombre. Libros que atestiguan su peculiar y riguroso concepto del proceso creativo, ya que en ellos aparece un enorme número de variantes y reescrituras de sus antiguas poesías. Murió en Milán durante la madrugada del 2 de junio de 1970. A continuación voy a recitar algunas de sus poesías. Poesía de Giuseppe Ungaretti. Los recuerdos. Los recuerdos. Inútil, infinito, pero solos y huridos contra el mar intacto, en medio de estertores infinitos. El mar, voz de una libre grandeza, pero inocencia enemiga en los recuerdos, tan rápido en borrar las huellas dulces de un pensamiento fiel. El mar, sus blanduras indolentes, tan ferozas y esperadas, tanto, tanto, y en su agonía presente, siempre, renovada, presente, en el despierto, pensamiento, la agonía. Los recuerdos, el revolverse vano de arena que se mueve sin pensar sobre la arena. Ecos breves y lentos, sin voz, ecos de los adioses a minutos que parecían felices. San Martín del Carso. De estas casas no ha quedado más que algún pedazo de muro. De tantos a quienes estaba unido, no ha quedado ni siquiera eso. Pero en el corazón ninguna cruz falta. Mi corazón es el país más devastado. Vagabundo. En ninguna parte de la tierra me puedo arraigar. cada nuevo clima que encuentro, descubro, desfalleciente, que una vez ya le estuve habituado. Y me separo siempre, extranjero, naciendo, tomado de épocas demasiado vívidas. Gozar un solo minuto de vida inicial. Busco un país inocente. Poesía. Los días y las noches tocan en mis nervios de arpa. Vivo de mi alegría enferma de universo y sufro por no saberla encender en mis palabras. Atardecer. La ruborosa cara del cielo despierta el oasis para el nómada amor. Cielo despejado. Después de la creciente niebla, una por una las estrellas se quitan el velo. Respiro el aire fresco que el color del cielo me ofrece. Sé que soy una pasajera imagen atrapada en un círculo inmortal. Quietud. Las uvas maduras, el campo arado, la colina se recorta en las nubes, en los espejos polvorientos del verano. La sombra ha caído entre los dedos inciertos, su destello es claro y distante. Con las golondrinas vuela la última angustia. Hoy es un día muy importante para todos los asturianos, para mí también porque yo soy asturiana. Hoy es el día de Asturias, es el día de la Santina. Mucha gente, entre ellos mi amiga Monse, desde Lugo de Llanera, que siempre nos escucha, se ha encomendado bajo la protección de la Santina. Quiero desearles a todos un muy feliz día de Asturias. Y deseo que este día lo hayan compartido con su familia en un clima de paz, de amor y de alegría. Tengo muchos más mensajes de nuestros oyentes que por razones de tiempo los voy a leer la semana que viene. Pero me quedan unas poesías que he recibido esta semana, y aunque ya sé que me excedí de tiempo porque en teoría mi programa dura una hora, pero hoy voy a estar hasta y media, o sea que 10 minutitos más y ya terminamos. Voy a aprovechar estos últimos 10 minutitos para recitar las poesías que nos enviaron nuestros oyentes. Y luego ya despedirnos con una meditación especial preparada por un amigo mío que se llama José Manuel y que en este momento está de vacaciones en Suiza. Voy a leer primero el poema que nos envió Ricardo Capara desde Argentina. Su página web es dictecuenta.blogspot.com. Aquel mágico abril. Sonrisa, sandía, pasitos cortitos, rodillas rozándose. Pisaste retazos, dibujaste baldosas en veredas cortitas que suben y bajan, telas al viento, colgadas secándose, balcones floridos con sol o con luna, noche de fados, velas, vinos que duermen, farolas que alumbran, amores sin tiempo. La gloria viviste, la magia de abril, en tu Lisboa de ensueño. Fernando Iriarte, desde Antofagasta, Chile. Su página web es un poco difícil para mí de deletrear. A ver, se escribe K-I-R-C-K-H-A-M guión elultimopoeta.blogspot.com. Repito, K-I-R-C-K-H-A-M guión elultimopoeta.blogspot.com. De todas maneras, luego cuando suba el podcast a la página web de Mimos para el Alma, voy a escribir también el enlace de él y de Ricardo, para que, por si alguno quiere, lo chequea y lee también sus poesías. Y ahora sí voy a recitar este poema de Fernando Iriarte, que se titula Desde mi balcón. Vivo entre la distancia que dejan tus latidos y mi silencio. El verso de tu ausencia me sepulta en el olvido. Manipulas mi existencia con tus miradas perfiladas. Me domina la tristeza en mil noches estrelladas. El ímpetu de mis impulsos se debilitan con el viento. Busco tus miradas y mis labios se duermen en el tiempo. Invoco tu nombre y mis penas se diluyen con tu encanto. Sigo sufriendo tu cariño sin terminar con este espanto. Tu sombra me persigue y devora mi sendero, único camino que me lleve a lo que yo más quiero. La llovizna de tus ojos me sumergen en tu llanto. Así poco a poco voy muriendo por quererte tanto. Me desnudo en mis palabras y no concilio el sueño. Me aturden tus recuerdos de los que yo jamás seré su dueño. Mi rostro vive en la penumbra y tus lágrimas reposan en su nobleza. Decreto en la virtud de mis deseos que este es el verso de tu ausencia. Joan Bosch, desde la Fresneda, Asturias, ha querido responder a la pregunta que habíamos hecho hoy en nuestro blog en Facebook, si escribía por placer o por necesidad. Y nos respondió con un poema, porque Joan es así, él se inspira con todo, tiene esa virtud que a veces yo carezco de ella, ¿no? Así que allá voy con el poema de Joan. Vivo en vicio y vivo. Escribir es ya un vicio. Escribo desde que inicio e inicio cuando escribo. Y al escribir yo me vicio. Pues es vicio entretenido y da soltura de mente. Pues no es de mente escribir algo entretenido. Entretengo cuando escribo, al verso dejo convencido. Al público muy pensativo. Y yo descanso si escribo. y escribo porque vivo, pues vivo entretenido, y me muero si no escribo, pues vivo en vicio y vivo. Gracias, Joan. Miguel Martín Llorente, desde Madrid, España. Érase una vez un niño con una gran imaginación y curiosidad que le hacían escribir sobre paisajes humanos e historias que no conocía pero que deseaba sentir. Érase una vez un niño dolido por las manos y las mentes ignorantes de los demás que escapaba a esos paisajes humanos e historias que no conocía, pero que deseaba sentir porque no eran la suya propia. Érase una vez un joven que aporreaba la máquina de escribir obsesivamente, porque algo le empujaba a ello a pesar del dolor que le provocaba el hacerlo. Érase una vez un joven cuya búsqueda del perdón de una hermana que nunca le iba a perdonar conscientemente le hizo vomitar la historia más hermosa salida de su corazón y darse cuenta de la liberación que suponía poner al libre albedrío el alfabeto español. Érase una vez un joven que aporreaba la máquina de escribir obsesivamente buscando un sueño que solo sería un sueño. Érase una vez un hombre que, en el fin de su fin y en el comienzo de su verdadero comienzo, comprendió que su expresarse debía pasar por el alma consciente y para eso debía volver a ese niño de gran imaginación y curiosidad que le hacían escribir sobre paisajes humanos e historias que no conocía pero que deseaba sentir. Érase una vez un hombre que recordó ser en todo su ser, simplemente siendo, estando y amándose. Érase una vez un hombre que recordó que amándose ayudaría a amarse a los demás con lo que su corazón quisiera escribir en las hojas en blanco que le pusieran delante, aún no averiguado quién. Y ahora vamos a cerrar el programa de hoy con una meditación escrita por José Manuel. Muchos lo conocen por el nombre de Don Drubo. Escribo y lo disfruto simplemente. No escribo para llenar vacíos, porque no hay momentos vacíos. Todo está lleno de amor, surgiendo de la quietud. Cuando escribes, compartes de corazón a corazón lo que llevas dentro. Y quizás ayudas a despertar lo que otros también llevan en su interior. Escribo y los disfruto simplemente, sin ningún propósito, pero consciente de que todo lo que no se ofrece, se pierde. Escribir es bañar aquí y ahora tu ser desnudo entre las olas de las palabras. Tampoco escribo para perderme entre los recuerdos o las promesas de un incierto futuro. Escribo porque la vida me vive y me pide compartir ese momento con otros que pasan por aquí y ahora, en este preciso instante. Escribo y lo disfruto simplemente. Escribo desde el silencio más allá de mi mente. No busques, pues, pensamientos ni emociones. Si los encuentras, será que la tensión tornó prisionera en la cárcel de mi mente. Escribo y lo disfruto simplemente, y cuando lo hago, ese maravilloso momento, solo ese, es lo más importante. Y por eso escribo, sin propósito. Un deseo para ti, amigo que escuchas, que todo se detenga cuando las palabras sean escritas. Que las caricias colmen el lápiz y el teclado, y que en tu interior sientas, escribo y lo disfruto simplemente. Gracias, José Manuel, y gracias a vos por haberme acompañado durante esta hora y media. Te espero el miércoles que viene con mucha más poesía y con mucho amor. Chao. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer Wert.